pasado sano y yo sin amor. Me encuentro solo en la habitación, mi amor, esperándote. Arrepentido busco tu amor. Cierro mis ojos y escucho tu voz, mi amor. Sé que tú volverás. Arrepentida volverás. Arrepentida sé que estás. Arrepentida. Volverás, arrepentida volverás, arrepentida.